Es por eso que vamos a conversar en esta oportunidad con Polo Agüero, a 51 años de esta masacre. Martín y Lali te saludan. Polo, buen día. Buen día, Polo. ¿Cómo les va? Sí, justamente estaba terminando ahí la parte final de lo que hablaba Néstor. Con Néstor, junto con otros compañeros, estamos en la misma agrupación nuestra, la agrupación Montoneros Mendoza. Así que hemos estado recordando el 22 de agosto, fecha emblemática de las organizaciones revolucionarias de las décadas del 70, que realmente lucharon todas nuestras organizaciones por la transformación de una realidad en un andar revolucionario que íbamos construyendo. El enemigo impidió eso, lo retrasa, pero seguimos en la misma lucha. El año pasado se conmemoraron 50 años de la fuga y el fusilamiento, que en realidad fue un asesinato de la dictadura de ese momento, la dictadura del general Lanusse. Este año ya se cumplen 51 años. Bueno, nosotros en un momento tan particular y diríamos crítico de nuestra nación y también de Latinoamérica por la situación que nos hacen vivir los enemigos históricos, los enemigos del pueblo y los enemigos de los trabajadores, estamos justamente en este momento recordando, homenajeando, pero haciendo un compromiso de continuar esta lucha para llegar a una transformación profunda, por fuera de todas las instituciones agotadas. Y cuando decimos instituciones agotadas, nos estamos refiriendo a las instituciones partidocráticas, por ejemplo, a las instituciones sindicales, pero que aquellas que están sesgadas por la burocracia, y a todas aquellas instituciones que ya no responden a los intereses populares. Justamente, estos compañeros que estamos recordando, en su lucha, las organizaciones que en ese momento sus compañeros fueron fusilados, las organizaciones de FARC, de Montoneros y del PRT, estaban en esa etapa de la historia de nuestro país, en esa lucha. Yo fui parte de esa generación, pero también soy parte de la continuación de esa lucha, en donde justamente para retomar los instrumentos revolucionarios, las armas revolucionarias, esos compañeros tramaron una fuga que se dio parcialmente, pero que después terminó rodeado los compañeros, pudieron salir del país hacia Chile primero y luego hacia Cuba, las conducciones, y 16 compañeros, en realidad fueron 19, 16 fueron fusilados en ese momento. Y murieron en ese momento, y estos otros tres compañeros, dado una falla de ellos mismos, que en realidad estaban rematándolos ya ametrallados, salvaron sus vidas. Pero luego, en la continuidad de la lucha, en esta última dictadura que hemos vivido, cayeron desaparecidos. Y me estoy refiriendo a los compañeros, los tres sobrevivientes, a los compañeros René Aydar, a la compañera María Antonia Berger y Alberto Camps. Los demás, los 16 compañeros que integraban las tres organizaciones, son los que hoy estamos recordando y homenajeando como héroes de la revolución en transición, porque fue una revolución que no concluyó, pero que nosotros sí nos damos el compromiso y el deber de continuarla. Claro. Estos compañeros justamente se dan a la fuga para volver a insistir en la lucha en la que estaban antes de caer prisioneros. Este es el homenaje que hoy le hacemos a continuar esa lucha desde nuestra agrupación Montoneros Mendoza y en la construcción de un frente revolucionario de los trabajadores. Polo, desde ya celebrar esta instancia de organización que están llevando adelante desde Montoneros Mendoza y bueno, también esta línea de memoria, de verdad y de justicia para con las víctimas de los fusilamientos de Trelew y bueno, también las heridas que dejan estas grandes masacres que han pasado en la dictadura que atacó nuestro país. También nos interesaba preguntarte a propósito de la situación actual y también la búsqueda de ustedes de organizarse en este sentido. Leímos su documento, su comunicado, y para conversar con la audiencia, ¿te gustaría contarnos un poco cuál es su análisis del contexto actual y cuál es la posición que toman? Bueno, un poco nos adelantaste, pero para que puedas explayarte en este sentido. Sí, justamente por eso comencé con que estamos viviendo una crisis que nuestros compañeros, indudablemente los que estos compañeros estamos recordando y homenajeando que no están, se hubieran sumado a una lucha también organizativa, por fuera de las organizaciones, perdón, de las instituciones partidocráticas, porque no nos dan ninguna respuesta. Hoy los sectores más reaccionarios son los que se hacen dueños de esta democracia. Es una democracia del sistema, no es la democracia popular directa por la que lucharon nuestros compañeros en el marco de una estructura y de una construcción revolucionaria. Pensamos que justamente es una crisis que no han podido resolver ninguno de los partidos, ninguno de los grandes partidos, hablemos de Cambia Mendoza o Cambiemos, Unión por la Patria tampoco, porque está pagando una deuda impagable, fraudulenta, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, consideramos que todo esto no resuelve absolutamente nada para el campo popular. Al contrario, los que se benefician son todos los sectores, llegando hasta el fenómeno de Milei. Justamente cuando no hay respuesta de donde se tiene confianza que pueda haberla, la gente por lo menos se agarra en forma desesperada a lo que a lo mejor se cree que puede tener una respuesta. Ahí actúan muchísimo los medios, los multimedios convencionales, todos aquellos que trabajan para el sistema demoliberal, burgués y ultracapitalista. Entonces, ante esta situación hay que construir totalmente por fuera de cualquier institución que se proclame como bandera de la democracia, de una democracia que se debió construir de otra manera, que se debió desarrollar de otra forma después de la caída de esta dictadura última que hemos vivido, y no fue así, al contrario. Aquel que se vayan todos, que nos sumamos en el 2001 y que quedaron todos igual y se sumaron más parásitos de esta clase política, hoy lo canaliza como el que hemos visto en los resultados de las últimas elecciones. Justamente es todo lo contrario lo que hay que dar respuesta, que hay que resolver. No tiene que estar más esta estructura, pero no desde los sectores reaccionarios, sino de los sectores populares, con una democracia directa, con una democracia popular, pero que hay que justamente cuestionar el poder que esos sectores tienen. Hay que construir otro poder, un poder de los trabajadores, un poder del pueblo, un poder de los sectores que luchan por el ambiente, justamente en un momento tan delicado del cambio climático. Así que, bueno, en esa tesitura estamos, y bueno, pensamos que por la positiva podemos dar vuelta este sistema en esa construcción revolucionaria con los compañeros trabajadores, con el pueblo en general y con todos los sectores que defienden el ambiente contra el extractivismo, el fracking y todos aquellos que dañan a nuestros bienes comunes. Claro que sí, Polo, acompañamos y estamos súper de acuerdo con todo lo que mencionás y también me quedo pensando en el fenómeno de la participación política, las organizaciones partidarias, sociales, ambientales Y todo este fenómeno que se da, que hace que la participación baje, que bueno, hay análisis que son distintos, pero que van hacia el mismo lado de bueno, nuevas alternativas de organización como la que ustedes mencionan, pero también preguntarte como militante con larga trayectoria, con haber pasado procesos históricos muy grandes y bastante fuertes para nuestra historia, que nada, marca nuestras conductas, nuestras formas de pensar, el cómo sentís vos y cómo percibís esta participación disminuida, si se quiere, de las organizaciones y cuáles pueden ser las líneas de convocatoria para las militancias en esta nueva época de reorganización de muchas organizaciones más allá de las propias. Justamente, por ese agotamiento que hay y respetando una diversidad, sobre todo cuando vamos hacia el mismo objetivo, que es el objetivo de transformación. Las grandes mayorías, como en otras épocas, han acompañado los procesos populares, que nunca han sido definitorios, pero sí en una transición. Han sido movimientos y organizaciones inconclusas. Inclusive podemos hablar de procesos revolucionarios inconclusos. Pero justamente las herramientas que hay que tener es, primero, desconocer toda legitimidad de este sistema. Desconocer la legitimidad de las propuestas, proyectos económicos que nos van llevando adelante. Desconocer las políticas que instrumentan esos proyectos monopólicos y esos proyectos de gran capital internacional. Desconocer todo aquello que sea el sustento y plataforma de estos sectores que le roban permanentemente al pueblo, no solo que le roban, sino que lo avasallan para ponerlo al servicio de sus proyectos. Hay que tener un nivel organizativo importante, con un espacio que atraviese todas las diversidades, y en ese aspecto organizativo un nivel de formación, dando conciencia a todos aquellos que todavía no comprenden el significado del poder del enemigo. Entonces, formación de sectores amplios, formación de cuadros, organización permanente, porque lo que media entre el pensamiento y la acción es la organización. Justamente desde las ideas que tenemos, y para concluir en una acción revolucionaria, el aspecto organizativo. Claro. Con esa gran base de formación de compañeros. Clave, Polo, lo que nos mencionás. Y también preguntarte a propósito de, bueno, este comunicado que enviaron ustedes y que ya vamos a leer, pero también preguntarte a vos sobre, mencionan también, conmemoran que digamos la participación y el paso de Roberto Sosa por la militancia. ¿Querés contarnos o contarle a la audiencia quién era él? Compañero Roberto Sosa, más joven que yo era, hoy se cumplen, justamente coincidió con el día 22 de agosto, un año de su fallecimiento. Fue un compañero íntegro, cabal, entregado a la lucha históricamente, que perteneció siendo muy joven a la UES, de los frentes del Montonero, y con él tengo el honor de haber trabajado muchísimo en aspectos de formación, en aspectos de militancia en general. Con él estuvimos en la CTA autónoma hace unos años, hasta que terminó mi gestión como secretario general, y con él escribimos un libro que se llama La Revolución Pendiente. La Revolución Pendiente, su vigencia, junto con él y otros compañeros que colaboraron también en este libro, que a lo mejor lo tienen ustedes, si no lo tienen, está en alguna librería, después les puedo hacer llegar los datos, que justamente enfocamos en ese libro con él ampliamente la situación, una situación de diagnóstico del país y una propuesta de desarrollo de esta propuesta organizativa para la revolución que quedó pendiente. Por eso el libro se llama La Revolución Pendiente. Junto con él lo hicimos y le rendimos hoy, junto con nuestros compañeros héroes de Trelew, un homenaje profundo, un homenaje político, ideológico, a este gran compañero que fue Roberto Sosa. Perfecto, compañero. También nuestro saludo y nuestra conmemoración para él. Y bueno, agradecerte esta nota, que podamos conversar y bueno, que agregues lo que vos desees a esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya me estaré comunicando nuevamente con ustedes hasta cualquier momento. Y nuevamente, gracias por ser los medios de difusión no convencionales, no hegemónicos, pero que sirven muchísimo, aportan muchísimo y se integran muchísimo a todo lo que es nuestra organización política, social, tanto en los sectores ambientales como en los sectores hacia el movimiento revolucionario que queremos construir. Perfecto, Polo. Bueno, un gran saludo y estamos comunicándonos pronto. Gracias, muchas gracias.